Yeah, yeah, ustedes saben, 47, y ando con el Brian Gopel. Me voy a la disco vestido de Gucci y de Prada. Tengo una gata suelta que solita se arrebata. Fuma y toman de todo porque conmigo se alborota. Me miro y veo que está en la nota, la tremenda loca. Se pone lo que quiere, que le rompa la tota. Los hippas que arrebotan en el party me lo choca. Y si ando cargado, mano, aquí todos flotan. Círculo cerrado porque la envidia se nota. De lejos se nota, ese culo está moldeado en la capota. Le di toda la noche y ahora está en su nota. Me dice papi lo que tú tienes, yeah. me gusta. Cuando estamos en la nota, que tú quieres se nota. La ficha está con nota, te maltrato la tota. Ando rey de la calle, pa' que no prueben pa' acá. Si ando con mi rata, usted pa' que no trata. Cuando estamos en la nota, que tú quieres se nota. La ficha está con nota, te maltrato la tota. Estamos rey de la calle, pa' que no prueben pa' acá. Si ando con el EK, usted pa' que no trata. Ando joseando, veo ahí. Sé que quieres estar conmigo. No la obligo ni hablo lo que hicimos. Ahora paso un cajero y casino. Y contigo a motelle. Le pillé a los gilis y le duele. Ahora se pasa chingando con el L. Pero bajo perfil nada pa' la tele. Quiero que conmigo te desvele. Yo me atrevo con usted, que a mí me gusta usted. Estoy entero volado, perreándote. Duro pa' la pared, nos pegamos como es. Esa guacha rica está matándome. Ey, oh my god, como le da brinco, mami, ese culo rebota. En la nota yo me pego par de gotas. Un blon y un vaso de lean. Te gusta mi bling bling. La caru y suena clic clac. Si la aprieto, pla pla. Solo tú dime qué hace falta. Que yo quiero partirte ahí. Encima de mi torre esa nalga. Esa figura se pone lo que quiere, que le rompa la tota. Los hippas que arrebotan en el party me lo choca. Y si ando cargado, mano, aquí todo flota. Círculo cerrado porque la envidia se nota. De lejos se nota, ese culo está moldeado en la capota. Le di toda la noche y ahora está en su nota. Me dice papi lo que tú tienes, yeah. me gusta. Cuando estamos en la nota, que tú quieres se nota. La ficha está con nota, te maltrato la tota. Ando rey de la calle, pa' que no prueben pa' acá. Si ando con mi rata, usted pa' que no trata. Cuando estamos en la nota, que tú quieres se nota. La ficha está con nota, te maltrato la tota. Estamos ready en la calle, pa' que no prueben pa' acá. Si ando con mi rata, usted pa' que no trata. Ando joseando, veo, ay de ti no me olvido. Sé que quieres estar conmigo. Cuando estamos en la nota, que tú quieres se nota. La ficha está con nota, te maltrato la tota.